No, estuvo buena, estuvo buena. Hablamos de hartas cosas, aprovechamos de organizarnos en las cosas que nos están quedando. Y así que no, súper buenas. Fue bastante productivo, no, productiva. No. Empezamos la grabación del domingo 11 de julio. Ya, empezamos la grabación. Ok. Bueno, digamos qué personas están presentes. Está el Patricio Maldonado, está Cristian Zeta Chile, está Roja Soma, Valeria, Seba y yo, Suntur. Ya, entonces partamos con la pauta que está lista ahí al ladito. A ver. Ya, Seba, tú dijiste que habías puesto unos puntos al final, ¿cierto? Cambio de organización. Ah, ya está, eso vendría siendo al final. Bueno, el primer punto es sobre los anuncios. Aquí sería bueno que estuviera Nelson, porque ese punto de la aclaración sobre el problema que pasó el domingo pasado, ya está aclarado, está conversado, está listo ese problema. Pedimos disculpas a las personas si escucharon la grabación del domingo pasado, por si de repente suena un poco, ¿cómo decirlo?, un poco agresiva la conversación, la subida de tono. Así que, bueno, yo creo que vamos a esperar al Nelson ahí para ver qué tipo de explicación o más bien que nos comente un poco qué es lo que piensa sobre eso. Tengo entendido que el Nelson de todas maneras ya habló con Christian y está todo arreglado. Claro, bueno, yo creo que habría que esperar la palabra del Nelson, eso yo creo que podríamos saltarnos a ese punto. Sí, de todas maneras, vamos a seguir con bueno, el segundo punto tiene que ver con las actualizaciones en Latinoamérica, que también vamos a tener que esperarlo a Nelson porque yo no pude asistir a la reunión. No sé si alguien estuvo de los acá presentes. Un ratito nomás, pero mejor esperemos al Nelson para que llegue con los anuncios. Ya, perfecto, sigamos entonces. A ver, reunión, el resumen internacional, bueno, eso también lo sabe Nelson. Yo estuve un ratito, o sea, él me comentó que básicamente se habló de las coordinaciones de cada país, qué es lo que se está haciendo. Hay un proyecto de transporte automatizado que no me acuerdo muy bien qué persona lo está haciendo del movimiento internacional. También está el tema de, bueno, Peter Joseph habló del documental. Creo que los comentarios chiquillos sobre eso. En verdad yo sé bien bien poco, sé los puntos claves. Se habló también de la democracia, algunos puntos discordia que tuvieron algunos de los miembros con respecto a ese tema, pero habría que esperar en eso también que tenga más información con respecto a al resumen de internacional del meeting del miércoles pasado. A ver, ¿qué sigue? Yo creo que los anuncios los podríamos saltar. Los anuncios yo creo que son es como, es imprescindible el Nelson para eso, así que yo creo que podríamos saltarnos los anuncios. Ya, perfecto. De todas maneras voy a comentar que hubo una emisión radial, o sea, un programa de radio que hizo Peter Joseph junto con algunos coordinadores en un programa de radio en Estados Unidos que estuvo bastante polémico al parecer. Así que eso también se lo vamos a dejar en el son, de todas formas lo comento desde ya. Ya, el segundo punto, actualizaciones de subchapter y organizaciones regionales. Esto lo puso Nelson. ¿Qué pasa con Arica? No sé si alguien tiene información sobre esto. ¿Arica no lo tenía José Manuel? No, José Manuel tenía Antofagasta y eso está. Bueno, aprovecho de decir que la vez pasada estuvo Manuel Herrera, que él es de Antofagasta y le gustó la idea de más o menos participar en el tema de la organización regional, así que puede ser que él se haga cargo en un futuro sobre esa organización. Así que ese tema está zanjado con el José Manuel y que él estuvo súper de acuerdo porque tampoco tiene mucho tiempo en este minuto. Así que la organización está a cargo de Manuel en este minuto, en la organización Facebook. También yo aproveché de contactar, hablé con una persona en Antofagasta que está re interesada con el tema del proyecto Venus y de hecho tiene unos proyectos bastante interesantes con respecto a las ecoaldeas allá en Antofagasta. Así que lo puse en contacto con Manuel Herrera y seguramente él tendría que llegar en un rato más acá a la reunión. Esperemos que llegue. Ya, reportes, organizadores y difusores regionales. ¿Por qué región partimos? Seba, ¿qué tenés que comentar tú respecto sobre la organización de su región? La verdad es que ha sido bastante buena porque, bueno, ya están dando el tema en Facebook. También posteo casi todos los días. Se han integrado un montón de gente de la que yo traté de agregar y los que me están agregando constantemente. O sea, cada vez que me meto al Facebook siempre estoy aceptando personas. Entonces, yo creo que ha sido súper bueno. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Es que generar un punto más cercano, no sé cómo hacerlo exactamente, en el cual podamos conversar con alguien, en el cual yo pueda conversar quizás con alguien que se quiera comprometer allá, y ver de qué forma también podríamos empezar a hacer una difusión un poquito más completa, ¿me entendéis? Pero yo creo que va bastante bien el tema del Facebook. Ya, perfecto, perfecto. Oye, bueno, yo les comenté a los de la reunión presencial del día viernes que estoy terminando la guía de acción Facebook, como le puso el pato, Anonymatus. La guía está casi lista, lamentablemente no la alcancé, me faltó un poquito, pero a ver, les comento que tiene más o menos entre 40 y 45 páginas, pero son páginas rellenadas con imagen, así que tampoco es para asustarse. La guía se las voy a enviar al correo, yo creo que esta noche, y la idea vendría siendo que la revisáramos durante la semana y que la próxima reunión me dijeran qué le falta o si es que hay que sacarle alguna cosa y por sobre todo leerla y tratar de hacer o sea, de cumplir en parte lo que aparece en la guía. O sea, no en parte, sino que lo ideal sería que se cumpliera, porque, a ver, básicamente la guía lo que pretende es un poco alinear el movimiento, o sea, la organización de regiones, cosa de que las personas sepan de que es un movimiento organizado y que estamos con todas las cuentas más o menos unidas. No sé si se entiende el punto. Bueno, de todas maneras, la guía se la puede enviar a su correo. Y creo que, Pato, no sé si yo tengo tu correo, me lo voy a dejar. Creo que no lo tengo aún. Bueno, el tema es que se lo envío yo creo que entre tipín 12 y 1 de la noche estaría terminando la guía. Estamos hablando de la guía. Bueno, la verdad que el viernes habíamos hablado de la guía A y la guía B. Tú vas a ver el tema de la guía B, ¿cierto? O la guía A. No, no, esta es una guía que pretende homologar, o sea, poner en organización las cuentas Facebook de los organizadores regionales o los organizadores o difusores regionales para que se vea más organizado. No sé si te acordás, Seba, que lo hablamos en la reunión del viernes. Ya no, sí, ahora te caché, sí. Bueno, de todas maneras, cuando les llegue la guía a su correo, ahí van a cachar bien de qué se trata. Ya, sigamos entonces con lo que sigue en la pauta. A ver, ahora en los proyectos update. Perdón, perdón, una consulta, Fernando. Bueno, igual el Cristian acá preguntó por el chat cómo están los demás con su Facebook. Igual yo creo hecho que a lo mejor otros que tienen como el Marco, como el Pato, quizás puedan decir algo. Toda la razón, sabes que se me ha ido ese punto. Tenemos que hacer el reporte de los demás. A ver, voy a partir por la vía yo después. Seguimos con los Saludos, demás. saludos. Hola, Nelson, ¿cómo estáis? Pésimo, compadre, si se me escucha, pésimo. ¿Qué te pasó? Pésimo, pésimo, se me cae la conexión cada 2 segundos y Patricio y Marco lo saben que ahí no pude, hoy día ni siquiera pude hacer reunión latinoamericana. Por suerte hay algunos backups, igual que acá en Chile, qué bueno que ya se esté grabando. Pero me imagino que ya partieron, ¿no? Perdón por Perdón interrumpir. por interrumpir. Sí. Mira, Sí. partimos, nos saltamos los primeros puntos que son los puntos que tú tenés más conocimiento y estamos en el tema de los reportes de los organizadores regionales. Así que, bueno, yo lo que les quería comentar, o sea, después de terminar los reportes, vamos a seguir con eso, Nelson. No sé si te parece. Sí, completamente de acuerdo. De esa forma también voy testeando si es que me puedo quedar acá. Perdón por los 20 minutos de atraso, pero reitero que ni siquiera se pudo estar en la reunión latinoamericana para mí hoy día con este tema de Internet. No estoy pidiendo disculpas por parte de las corporaciones que manejan la conexión de mi casa, pero ha sido una gran molestia. Sí, no te preocupes, se entiende perfectamente. A ver, yo les cuento lo que pasa con la región en Coquimbo. Tengo una persona que es mi primo que está ya interiorizándose bastante con el movimiento. Está bien, diría, yo diría que está medianamente capacitado, o sea, le falta un poco, pero sí ya maneja bastante el conocimiento y él es de él es de la región, él es de Serena, así que estamos programando ahí un asunto que está súper interesante con una reunión presencial. Yo estoy tratando de hacer los contactos necesarios como para llevar a cabo esa iniciativa. Así que por el momento está en veremos, pero al parecer va a agarrar bastante fuerza el movimiento allá en Coquimbo. Anónimo Z, ¿tenéis micrófono? Sí, acá, hola. Déjà Porque vu. cuéntanos un poquito de la Déjà qué ha pasado con tu organización allá en la región de Tarapacá. Tengo entendido que te tocó. vu. Sí, mira, todo bien, de hecho ya tengo 50.000 integrantes nuevos. No, mentira. No, mira, lo que yo me he dedicado a hacer es hablar un poco con la gente que se me mete de repente a hablar mientras estoy agregando o mandando videos. Me ha resultado buena la de mandar videos, como por ejemplo el del documental, el de la película Weekend Live, varias cositas que son videos cortos, cosas así, enganchan harto, y te mandan comentarios, qué sé yo. Ahora, no he podido agarrar a ninguno así como a que se meta, estaba complejo por allá en esta región, pero espero seguir insistiendo. Yo tengo casi 300 ya amigos, y yo estimo que deben ser. A ver, unos 150, porque los otros 150 son gente que me llega de todas partes, ¿cachai? Hay gente del mismo movimiento, entonces, 150 personas yo creo que. Mira, de hecho ahora justo estaba metido acá y estoy hablando con una persona que también está interesado. Pero no, tampoco no he tenido mucho tiempo y hago el balance, o sea, el poco tiempo que he tenido para meterme en esto, me ha ido bien. Ya, perfecto. Lo importante yo creo que más que darle mucho tiempo es no dejar botar la cuenta. Marco, tú tenés micrófono, está ahí sin micrófono, parece. ¿Puedes escribir por el chat? Marco, oye, cuéntanos un poquito cómo te ha ido con tu región. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Oye, lo que pasa es que estamos haciendo los reportes regionales, entonces nos interesa saber cómo va el tema de la organización regional ahí. No sé qué región te tocó a ti. ¿Alguna novedad ahí en los lagos? Ya, parece que Marco está durmiendo. Pato, tú, ¿qué pasa con tu cuenta Facebook allá en Maule? No sé qué región te tocó. Estamos como en la Teletón. ¿Cómo está el banco de Temuco? Sí. ¿Cómo va el cómputo allá, Pato? 55, amigo. Es poco, güey. No, está bien, pero a ver, no hay conversado con nadie, no hay algunos indicios de persona interesada o algo así. Mira, en honor a la verdad, la semana pasada yo dejé los datos de la cuenta para ver si tenemos poco integrante activo. Si alguien se podía hacer cuenta, cargo de eso, porque estoy medio corto de tiempo y me estoy dedicando, me estoy concentrando en el proyecto de las cápsulas Z. Pero igual me he metido, como todavía no le han cambiado la contraseña ni nada de eso, me meto y digamos acepto algunas solicitudes que me tiran al grupo. Ya, bueno, o sea, no te preocupes, Pato, si al final todos sabemos que esta cuestión es voluntaria. Quédate con, o sea, yo, no sé, yo te diría que te quedéis con la cuenta hasta que aparezca otra persona que sí pueda tomar la responsabilidad de esa región. Ya, sigamos con. Ningún problema. De hecho, bueno, me parece que está en la pauta el asunto de la distribución de discos porque el Cristian me tiene bastante avanzado el asunto de que me va a mandar una encomienda de Santiago como con 50 discos y eso yo creo que los voy a repartir entre la gente que haya de la región. Justamente a eso son los primeros que les voy a entregar a los gallos que están inscritos en la página de Facebook y que son de acá, pues de Curicó, de Talca y de Chillán. Va a ser a los Va a primeros ser que a los les voy a primeros. hacer llegar, a ver cómo les hago llegar el material. En todo En todo caso, caso. Soy Tengo las credenciales del Facebook de Araucanía, así que se puede decir que estoy como subrogante de, de esa cuenta en caso que Patito no tenga tiempo, tenga Maule, cosas que hacer para Maule. Araucanía creo que es. Oye, Pato, ¿tú solucionaste el tema de la cuenta de correo electrónico? ¿Desligamiento de la cuenta? Aló, aló, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya, ok, entonces sigamos con el Cristian. ¿Cómo te ha ido a ti con la región metropolitana? Mira, actualmente considero que hemos tenido bastante avance y me ha ido súper bien en cuanto a la difusión del movimiento acá en Santiago. He recibido bastante mensaje y, como lo mencioné en la reunión pasada, o sea, en la reunión de este viernes, no sé si es un tut. Creo que tienes todo el material también de el proyecto Venus. ¿Qué material? Mira, tengo un amigo de Facebook Santiago, que es Pablo Pacheco Deza, quien se compró los libros de Future Videosync, el pack completo, que son dos libros y seis discos DVD, los cuales están en inglés, y está solicitando... si es posible, a través del movimiento Z Chile, lo podemos traducir para el movimiento Chile. Ah, sí, me había comentado sobre eso. Hay que ponerse en contacto con esa persona y ver si podemos de alguna forma sacar ese material. Ahora, tengo entendido que el material que me mostraste yo lo he encontrado también en internet, traducido, o sea, con subtítulos. Así que habría que verlo, Cristian, después. Yo creo que la otra novedad que tengo desde el del movimiento Z Chile, bueno, hay dos nuevos integrantes, los cuales esperamos que sean activos. Uno que estuvo en la reunión del viernes, ya lo conoció, y el otro integrante que está cerca de donde yo vivo, el cual pretende que Adendum sea visto en la sala de cine de su liceo, el cuarto medio. Él se enteró del movimiento a través de una sala de video, o sea, la sala de cine que hacen en los colegios. De ahí se enteró del movimiento. Así que él pretende difundir la idea en su establecimiento también. Ya, perfecto, Cristian. Excelente. Yo sé que a ti te está yendo bastante bien con el tema de la organización. Hola, Joseto, ¿cómo estáis? Oye, a ver, voy a leer lo que puso Marco para que no quede en el aire. Él dice que tiene pocos amigos, pero que ha estado conversando igual y que está conociendo las herramientas de Facebook. Ya, sigamos entonces. Vale, ¿cómo te ha ido a ti con el tema de la coordinación allá en Valpo? Excelentemente bien. La semana pasada tuvimos la reunión presencial. Como les decía antes, el subchapter acá ya está funcionando, ya es algo real. Están súper entusiasmados y se están interiorizando más, les dejé harto material. El Cristian de Valparaíso también está a cargo ahora del Facebook, él está viendo eso, y yo estoy armando redes con profesores, porque acá hay profesores universitarios que están pasando las películas en clase y varios profesores también están interesados, así que estoy teniendo contacto con ellos ahora, ver si nos pueden ayudar con la conferencia que vamos a hacer en agosto, y eso en mayor parte está funcionando bastante bien. Cuando ya tenga algo más más consolidado con los profesores y con la conferencia, y les cuento, pero por ahora igual estamos todos en exámenes y es bastante complicado, pero ya durante las vacaciones ya puedo tener más contacto y ya en agosto ya debiéramos tener la primera conferencia hecha. Excelente, excelente. Oye, y bueno, tengo entendido que tuviste una reunión presencial hace poco. Sí, eso lo estaba contando, eso fue el miércoles. Sí, el miércoles. Fue en la U, fueron alrededor de uno, a ver, no me acuerdo. Bueno, da lo mismo. En realidad fue gente rotando también, porque como un temporal acá, no se supieron, se suspendieron todas esas clases y que se corrieron las pruebas y estaba un poco la embarrada. Pero hay bastante entusiasmo. Fue una persona que tenía contacto con el movimiento hace años atrás, Patricio Valdenegro, creo, Valdebenito, algo así. Y justo estudia en mi facultad, así que ahí vamos a estar más en contacto. él también está súper entusiasmado con el trabajo más territorial. De hecho, eso es lo que lo entusiasma a todo, empezar a hacer actividad en la región. Así que eso va bastante bien. Cuando tengamos más avance, ahí les cuento. Ok, ok. A ver, Omar, ¿cómo te ayudó a ti con el tema de la organización? Mira, a mí se me agrega gente, pero la verdad es que no he interactuado con ellos. Estoy esperando unificar un poco el tema de los Facebook, estoy esperando la guía, porque yo el mío lo encuentro feo. Entonces quiero unificarlo, quiero darle una estructura más formal, digamos, que tenga una plataforma base, digamos, todos los Facebook. Y en ese momento voy a empezar a postear videos y a conversar más con gente. Por el momento solo agregando y todos los días agrego a alguien nuevo. Ya, yo creo que... gracias, Omar. Yo creo que lo importante es, en esta primera etapa, que es como una marcha blanca, no soltar las cuentas. O sea, por lo menos estar ahí, enviar solicitudes de amistad de vez en cuando. Después que salga la guía, yo creo que se va a poner un poco más claro el asunto del activismo en cuanto a la difusión ahí en regiones. Así que hay que recordar también que este proyecto va a tomar su tiempo para que agarre vuelo. Yo creo que más o menos de aquí al próximo año ya estaríamos contando con gente realmente activa en regiones. Brandon, ¿cómo te ha ido, tío? Hola. Prácticamente igual que Alomar. He agregado a harta gente, pero ya he hablado súper poco. Decirlo sinceramente, no soy muy social. Pero también estoy esperando la guía de Facebook para basarme en algo y de ahí empezar a moverme. Y en total he conversado muy poco con la gente y la gente también es como poco interesada, pero igual he tratado. Incluso en mi colegio he pasado varios DVDs, pero no he recibido respuesta aún. Y eso sería. Aún estoy esperando la guía de Facebook. Ya, ok. Se están sacando todos los pillos con la guía. Una vez que salga la guía vamos a tener que inspeccionar cómo está sucediendo el tema ahí con la cuenta. Oye, ¿quién faltaría? Seba, no, tú fuiste el primero. Creo que estaríamos todos, ¿no? Sí, estamos todos, bueno, somos los que estamos. Ya, Nelson, ahora sí podemos... tú que cachai el tema de la reunión. Bueno, el tema de los anuncios, te cuento que no nos saltamos porque faltaba y tú, porque tú tenés más relación con el primer punto, por sobre todo. Así que no sé si tenés algo que decir. A ver, primero, ¿se me escucha? Sí. Bien. ¿Y qué más tiene relación con el primer punto de anuncios? Lamentablemente, esto tenía que haber estado al inicio de la grabación. Tenía que haber partido la grabación con el tema de aclarar lo que fue el problema en la reunión del domingo pasado. No hubo ningún problema. Fue simple y llanamente una sandez, una estupidez de mi parte, así que no hubo ningún problema. Si hubo algún problema en otro lado que hizo que yo dijera tonteras y estupideces y agrediera verbalmente a un miembro del movimiento, no es excusa. Esos problemas que estaban afuera, en otro lado, de alguna forma también me estorbaron, me molestaron. Había presencia en ese momento, Valeria estaba acá, estaba mi hermana, sabían cómo estaba de caliente, y no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna justificación el que haya tratado a Cristian como lo traté. Conversé con él el día siguiente por teléfono y entiendo perfectamente que su señora no quiera conversar conmigo. Espero que algún día me logre también, no quiero que me perdone, pero que intente comprender que también soy un ser humano. No pretendo explicar por qué lo hice, o cuáles fueron los motivos de simplemente decir que soy un ser humano y que me pifié, como todo algún día también lo hacemos. Eso respecto a lo que voy a aclarar, no sé si hay alguien que tenga algo que quiera agregar en ese punto. Tú, Fernando, dices que yo tengo un poco más de conocimiento de eso, pero si hay alguien que quiera agregar algo, también estoy abierto y escuchando cualquier cosa respecto a eso. Oye, no, yo decir que todos consensuamos en el hecho de que claramente estaba ahí con una carga emocional con respecto al tema de la organización Latinoamérica y otros proyectos que tenía, así que quizá algunos problemas, no sé, personales, ¿no? Uno no sabe nunca lo que puede pasar en la vida personal de cada uno, pero se entiende y no hay problema, o sea, por lo menos hay un consenso en ese sentido aquí con todo. Ahora viene con el mismo tema respecto al a eso, y entendiendo eso y entendiendo que eres la persona más idónea para manejar la coordinación internacional, también, y llegamos al consenso, como te digo, Nelson, de que era el personaje más idóneo que teníamos en el grupo para hacer la coordinación internacional, que también estaba sobrecargado de tareas. Por lo tanto, pensamos que es buena la idea de que Fernando tome la coordinación nacional. Eso, aquí hay varios que están de acuerdo con ese punto. En realidad, casi todos los que están aquí están de acuerdo, menos Valeria, creo que es la única que no ha conversado el tema con ella y con Luxfer. No sé qué te parece. Pues estoy completamente de acuerdo. He visto a Fernando, yo lo dije, me parece que se grabó en otra reunión o algo que conversamos la semana. Cualquiera que tenga tiempo y que lo mantenga en los años, ojalá, que no sabemos cuánto va a durar esto. Y en este caso, yo me parece que estoy completamente de acuerdo con Fernando a que vaya, tal como lo está haciendo acá, en el moderar la sala, no tiene más que eso. Tiene más que ver con la relación directa con el movimiento. Independiente que se me quedó dormido el miércoles pasado en la reunión internacional, yo me preocuparé también de estarle invitando a las reuniones con Peter, así que no hay ningún problema. Yo de mi parte no hay ningún problema. Sí, me quedé dormido, pero estaba trabajando en la guía. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, que en el fondo, Nelson, como te digo, creo que eres la persona más idónea para hacer la transmisión del mensaje internacional respecto al chapter chileno, digamos, de Chile. Entonces, ahí yo no sé si Fernando tiene la capacidad, digamos, lingüística, como para comunicarse directamente con para transmitir, digamos, el pensamiento de Peter y el movimiento en general. En ese sentido creo que sigue siendo el más idóneo. El resto es tal como lo dices tú, porque estáis soltar un poco de administración, porque también creo que te estáis sobrecargado pega, Nelson. O sea, la asís toda y tampoco eso es tan bueno. De alguna manera estamos adelantando una decisión que se veía venir. Bueno, incluso tú, me parece que en la reunión pasada, dentro de lo poco rescatable que ahí se habló, dijiste que el día de mañana podía estar otra persona, incluso nombramos a Fernando y todo. Yo creo que se está adelantando una decisión que ya se veía venir. Bueno. Ahí está, Patricio estaba, sí, me parece que Patricio estaba cuando yo dije, Fernando me parece que en este momento perfectamente podría, esas creo que fueron mis palabras, pero Fernando me parece que perfectamente podría estar coordinando el capítulo nacional. Ahora, cuidado que esto se conversó el día... Ya, Nelson, agarra tus cositas y camina de aquí nomás. Oye, esto se conversó el día miércoles, reitero, y es muy importante que haya una claridad respecto de los roles y las coordinaciones. Esto no es un juego, muchachos, lamentablemente no bastan un par de guías, no basta un par de días, un par de meses de estar cesante y estar en TeamSpeak para entender realmente qué es lo que es la coordinación. Voy a leer un poco lo que se resumió por parte de Gilbert y Peter Joseph el día miércoles, en lo que se refiere a las tareas y los roles de los coordinadores, tanto nacionales como subcoordinadores de chapters, para que se aclaren algunos puntos. Bueno, primero que todo, esto que estamos diciendo es muy importante. Son bienvenidos todos. Pero con el fin de avanzar, se necesita una organización oficial para mantener la integridad de la información. Es decir, para que vamos más adelante, no se tiene que derivar en ninguna dirección distintas del main point o de lo que es la punta de lanza del movimiento. Básicamente, o generalmente hablando, los roles serían: uno, asegurar que todo anda bien, mantener inclusive un rol de liderazgo, se espera que al menos guíe las decisiones, y que en algunos casos tiene el rol de tomar decisiones. Dos, asegurar la mantención de una buena coordinación con el movimiento internacional. Esto requiere un llamado telefónico día a día con Peter Joseph, y sale bastante caro. Tres, solo el coordinador será designado como el enlace con el movimiento internacional, y por lo tanto es una forma de no tener que lidiar con 30 o 40 personas, como me sucede a mí en Latinoamérica cuando tengo que hablar con Argentina. Cuatro, moderar los contenidos de los subchapters, de los chapters, para que sean aceptables en base a la estructura del movimiento, que tengan iguales, similares estructuras en los menús de las páginas web, por ejemplo, que tengan los links claros. Hay que estar revisando todo el día páginas web, que no deriven en cosas esotéricas, que no se vayan para el 2012 o el extraterrestre y un montón de cosas, y hay que estarlos revisando continuamente. ser responsable de todo el activismo que sucede en los subcapítulos, es decir, estar constantemente claro en qué pasó en esa reunión que tuvo Valeria cuando dijo que se ha quedado atrapada en la universidad y que un barco, fíjense lo que dijo Valeria, un barco estaba en la línea. bueno, estar bastante claro de lo que está sucediendo en los subchapters y tanto como hablo con Brandon, por ejemplo, que tengo que hablar con él lo más que puedo y que él, perdóname Brandon, pero que si alguien dice es que soy un poco, soy tímido, etcétera, también está el rol de darles ganas, de motivarlos, y reitero lo que te dije por Messenger, Brandon, es tan simple como perder el miedo a equivocarse, no tenemos nada y no existe una equivocación tampoco, simplemente es probar algo que funciona o no funciona. Eso tiene que ver con lo que es ser responsable de todo el activismo a nivel de los subchapters. 6. Mantener un registro escrito de todas las actividades, un acta de alguna forma, los mismos Type with Me de alguna forma sirven, pero no son suficientes. Hay un Scribe y un montón de herramientas más que hay que estar constantemente enviando hacia el movimiento en feedback. 7. Mantener reuniones periódicas, es decir, que los coordinadores nacionales, tanto nacionales como subchapter, tengan también sus salas estructuradas, manejen la coordinación en forma de información en la descripción de la sala, información en el título de la sala, las pautas y el horario y todo lo que tiene que ver con las reuniones y la periodicidad de estas. 8. Estar preparado para lidiar con conflictos como este. Estar preparados para eso. Eso es un punto bastante complicado porque, como lo conversamos, lamentablemente si ustedes dicen, bueno, que no me quede en la coordinación nacional y si alguien quiere ayudar con Fernando, excelente. Pero ahí, lamentablemente, yo tengo que seguir trabajando como coordinador continental. Es otra pega que tengo aparte. Y no me gustaría llamarle pega, pero el punto es que ahí, cuando nos contamos tres o cuatro coordinadores, nos vamos dando cuenta que hay que lidiar de repente con personas que hablan de esoterismo, de budismo, de felicidad. Ah, ok. Hay que lidiar con esas cosas y hay que tener el respeto para esas personas. Y 9. Ser responsable de preservar la privacidad de los miembros. Así que, esos son básicamente una lista de 9 puntos de algo que tiene 17 puntos. Y que si yo agregaría 10, sí. Respetar el pensamiento de los miembros, que ese es un tema sensible. No me gusta la ironía, Nelson. No me gusta la ironía, compadre. Si tiene algo que decirme, dígamelo directamente. Perdón, ¿dije algo que te hirió, Omar? ¿Omar? Absolutamente, porque el foro respecto a la felicidad, digamos, de una u otra forma lo han levantado ellos. Okay. Omar, yo entiendo que tú estás colocando toda esa información, y donde yo también te he contestado, en un área en el foro que se llama misceláneo. Y eso me parece que... No, eso me parece se llama que, religión, se llama filosofía y religión, compadre. Ah, perfecto. Bueno, de todas maneras, es un área que no es parte del activismo y entiendo que eso... quiere decir que tú has mantenido también un respeto con todas esas ideas, me estoy completamente de acuerdo. Lamentablemente esas zonas se van a eliminar, todo lo que es misceláneo, religión y esas cosas se van a sacar de los foros, así que más adelante a lo mejor por el mismo respeto no se van a colocar, pero es la política del movimiento, o más bien dicho, la directriz que está tomando en este momento, ya que estamos tratando de aprobar un poco la marcha en el movimiento Cycles Global, no estoy hablando de Chile, así que perdóname si de alguna forma... ok, voy a decir como decía en la pauta, entonces los extraterrestres, no lidiar con los extraterrestres, no lidiar con la Pachamama ni con el 2012. Esos son problemas que me parece, ojalá que no le haya caído a alguien. De verdad que ya no sé con quién estoy conversando. Estás conversando con seres humanos, por Nelson. Bueno, Omar, perdona. Y si de una u otra manera creo que el movimiento empieza a cortar en esa dirección, lamentablemente creo que vamos a perder miembros y que no va bien el tema. Siempre lo he dicho, creo que el movimiento debería ser incluyente y no excluyente. Sí, yo también pensé así en algún momento, Omar, pero ya está claro. Se está cortando y se está baneando inclusive a la gente que vaya por esos lados. No es decisión mía, no es decisión de... Simplemente que tenemos cosas más importantes de que hablar, así que... no sé, pregúntaselo a Peter, pero acabo de nombrar solamente 9 puntos. Una consulta que no creo ni quiero preguntar solo a Pito, porque se supone para eso tenemos un coordinador internacional que nos transmite, pero me gustaría que la idea fuera clara al respecto. Si no vamos a tener un pensamiento también, digamos, filosófico como movimiento, que fue lo que a mí también me atrajo de este movimiento, porque la primera película tiene parte de eso. Yo me quedé con una frase, el otro día se lo comentaba a alguien, que decía, cuando el poder del amor, compadre, domine el amor al poder, pucha que va a cambiar la cosa. Esa frase me llegó más que todo el documental. Si ahora no estamos desmarcando de eso y nos vamos a convertir en un movimiento absolutamente técnico, digámoslo claramente, pues, bueno, para los que estamos hablando otras cosas y estamos viendo posteos, por ejemplo, como el que puso hoy día Patricio Maldonado respecto al Einstein de la conciencia, que me parece un científico notable, notable, que no por hablar, ¿cachai?, de espiritualidad deja de ser científico. Si nos vamos a demarcar de eso y la gente, vamos a tratar con ironía a la gente que está planteando con respeto estos temas, digámoslo al tiro y hasta aquí nomás llegamos. Ok, Omar, te entiendo, reitero. Creo que te sentiste porque dije algo de la felicidad. Estoy haciendo un compilado, quiero que me entiendas. Estoy haciendo un compilado. No creas que el Foro de Zeta Chile es el movimiento Saige. Por favor, no creas que eso. Estás haciendo una interpretación, Nelson. No, yo creo que tú te confundís de repente, weón. Discúlpame, weón, pero yo he leído el foro de España y he leído el foro internacional que hace tiempo que no me metía. Y veo una cantidad de cosas que estarían, según el criterio que tú estás usando ahora, fuera de lugar, y yo las veo muy saludables en el foro. Bueno, ahora, si tú me decís que en un futuro todo ese tipo de cosas se van a sacar, me imagino que van a ser reemplazadas por unas cosas más interesantes y ahí veremos, pero estar poniendo cortapisa en este momento no me parece adecuado. Ahora, yo creo, que, y estoy de acuerdo contigo, en que Suntour va a tener que estar en línea directa contigo y recibir, digamos, muchas de las cosas que le competen a un coordinador del charter nacional con el de Latinoamérica, digamos. Eso no para nada, compadre. Quiero decir algo. Existe un proyecto que lo hablamos en la reunión presencial para solucionar justamente este problema de los llamados trolls o la gente que tiene no necesariamente troll, sino que gente que de repente tiene una forma de pensar diferente al movimiento y que de repente llega por la parte mística o esotérica o metafísica, etcétera. Hay un proyecto súper interesante que lo vamos a presentar al final. Yo creo que es uno último punto, creo que el punto 7 de la pauta, y creo que con eso se podría solucionar un poco ese tema, porque yo encuentro que es re importante saber que hay mucha gente que incluso aquí está presente acá, que llegamos por otros temas diferentes a los netamente establecidos por el movimiento, que de repente simplemente cambiamos. Entonces tampoco yo creo que hay que ser tan drástico en ese sentido, Nelson. Ahora, estoy de acuerdo con que de repente para ciertos temas técnicos, como el tema de la duplicidad de temas en el foro, o suciedad con respecto a ciertos temas que desvían un poco la atención de lo que realmente queremos, en ese sentido es bueno, positivo y constructivo plantear este tipo de políticas, por así decirlo, para poder organizarnos mejor, pero por eso que ese proyecto que vamos a hablar en punto 7, creo yo que podría solucionar un poco este problema. No te caché mucho la idea, Fernando. ¿Podrías resumirla? Sí. Lo que pasa es que... A ver, lo que yo pienso es que claramente hay gente que llega con un pensamiento de repente no tan enfocado al movimiento y al proyecto Venus. Entonces, en ese intentar de convencer, o sea, no de convencer, sino que de explicar un poco que no es más o menos lo que pretende el movimiento y que eso desgasta todo, porque no es la idea de andar explicando 100.000 veces qué pasa con la sobrepoblación o qué pasa con los muertos o teorías de conspiración X, ¿cachai? Ese tipo de temas de repente son naturales en las personas porque nadie... tiene la suerte de repente de, entre comillas, de caer al tiro en el proyecto. O sea, de hecho, muchos a lo mejor de los que estamos acá hemos caído por otro tema y siento yo que es importante tomar eso en cuenta para poder reunir más gente. Por eso el viernes pasado, el viernes de reunión presencial, hablamos de un proyecto que lo vamos a tocar más rato en el punto 7 de la pauta, donde se explica más o menos cómo se podría solucionar este problema. Hay una cosa igual, de lo que se habló, Yo creo que, bueno, el viernes un poco tratamos de abordar el tema de manera un poco más objetiva, sin ser barristas por un lado ni barristas para otro. Y yo creo que hay un tema importante que es la gente que entra y que es nueva. Que obviamente hay muchos que vienen con todo el tema del anti-nuevo orden mundial, que de los marcianos, bueno, de un montón de ideas que a lo mejor son pelotudeces a la medida que cuando ya estás más informado o tienes la forma de abordar estos temas de una forma más científica, te das cuenta que también responden a un sistema de valores que es el de hoy. Yo creo que no sé si sería bueno poder filtrar a esta gente, y nosotros buscamos una manera con la gente que estuvimos el día viernes para poder en el fondo mostrarle a este tipo de gente que el enfoque del movimiento, qué es lo que es el movimiento, qué es lo que no es, y también tener una posibilidad de que ellos mismos se den cuenta. Yo creo que cuando uno se da cuenta de los propios errores es mucho más potente que alguien te lo diga. Entonces yo creo que el tema de la ronda de preguntas y respuestas que habíamos creado ahora va a ser súper potente para ir en ayuda de justamente el mismo objetivo. Yo creo que el mismo objetivo se puede abordar de distintas formas, no solamente con una que es sacar, ¿me entiendes? Yo creo, y lo segundo que quería plantear también, es que está bien que Peter Joseph, está bien que Gilbert digan ciertas cosas, pero también hay que ser objetivo en que no todos los países tienen la misma situación, no todos los países tienen la misma forma de comunicación, y también el moderador latinoamericano o chileno no pueden ser netamente soldados, gente que agacha el moño y que dice, ok, vamos a hacer esto, sino que también tener la posibilidad de mostrar la realidad de lo que está pasando en el país o lo que está pasando en el continente, y poder decir, compadre, creo que esto también lo podríamos hacer, o déjame conversarlo. Es un tema también importante, yo creo. Perfecto, Sebastián. También te invito a participar de la gobernación de Chile para que te das cuenta que no hay que agachar el moño, no hay que decir lo que usted diga, jefe, ni nada por el estilo. Simplemente una vez que te pone los argumentos Peter Joseph, es muy difícil lidiar con ese tema de cosas y tratar de ser lo más flexible posible, tal como tú dices. ¿Sabes qué? En Latinoamérica es distinto, compadre. Aquí nosotros todavía tenemos indios, así que creemos en la Pachamama y creemos en cosas, así que nos cuesta un poco, tenemos que hacerlo un poco más lento, y etcétera, etcétera, y que luego el tipo te diga, no, no lidies con esas cosas. Es complicado. Así que también te he invitado, me parece que ahí han tenido un buen avance, un buen Pero avance estás algunos. equivocado, pues, viejo, estás equivocado. Porque aquí, por ejemplo, en el foro chileno nadie ha hablado de la Pachamama. O sea, los foros Oye, que se pero, han oye, hablado. pero más. Pero es que déjate descalificar, pues, Nelson. Habla bien, no sé si un problema semántico o qué. Pero habla bien, porque a mí ese tono me molesta, viejo. Me molesta porque yo no te descalifico. En ningún sentido. Y a ninguno de los que están acá. Me molesta, de verdad me siento ofendido. Porque también, pues, también sé responder agresivamente, compadre. Y no pretendo hacerlo. ¿Cachai? Entonces, que en Latinoamérica somos indios, que esto, qué feo, qué feo. No puedo decirte otra cosa, es feo. Ay, de verdad cuesta hablar, no sé, con las palabras que te puedan agradar, Omar. No es mi intención que te desagraden o que te caigan. No sé si ya hablaste tú de la Pachamama. O sea, a lo mejor Jamás, por jamás, eso. yo no creo en la Pachamama, weón. No creo en la Pachamama, no, ese concepto no está en mí, no está en mí. Wow, Si estoy aquí es porque yo okay. comparto los lineamientos del movimiento, pero de esta manera te reitero, no estoy compartiendo mucho, y creo que si el movimiento, mira, mejor digamos foro de discusión económica y técnica, y sería, weón. Y la cortamos, ¿cachai? Que Peter Joseph sea claro, ya que tú te comunicas con él. Foro de discusión económica y técnica, y que no se metan cosas que no dominan. Oye, espérate que yo quería decir algo. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia entre todos nosotros porque, puta, aquí todos pensamos distintos. Si la hueá es el objetivo que queremos cumplir. Nelson tiene su carácter. Yo creo que todos nos hemos agarrado con Nelson. Pero la hueá es que hay que entender que somos distintos ahora. Comparto la opinión de Omar que de repente hay gente que, o bueno, no gente, sino personas, tiene su modo de hablar y de repente se malentiende todo, pero yo voy a defender un poco al Nelson acá porque quizás sea su estilo, se le va, yo creo que no, él no tiene una mala intención. Y también le digo a Nelson, le aprovecho de decir que si puede, no sé, po, tratar de filtrar o no, no sé, porque igual a mí me pasó en la primera instancia y yo me sentí como atacado, después entendí como tu forma de hablar. Ese es como el tema, yo creo. Pero yo creo que Nelson no tiene la intención de dañar a nadie. Al contrario, yo creo que él quiere que las cosas avancen más rápido. Ahora, yo también, como te digo, Omar, me he sentido como atacado y la cuestión, pero de paso de largo esa weá, porque a mí no me interesa esa weá, me interesa trabajar y aportar en esta weá. Oye, yo quiero decir algo, aprovechando el vuelo ahí de mis manos. Es importante que creo yo, o sea, pienso que es importante saber que somos seres humanos y, como lo dijo Nelson al principio de su perdón encubierto, no, de su explicación sobre el tema pasado, nuestra meta es tratar de difundir esto a la mayor cantidad de personas y ojalá poder construir la primera ciudad experimental. Tenemos que tener consciente de que dentro de ese proceso vamos a tener roce y no nos podemos quedar pegados mucho en eso. O sea, yo entiendo que de repente nos podemos sentir afectados en ciertos ámbitos emocionales, pero aquí el objetivo es claro y tenemos que seguir adelante, porque si nos quedamos pegados, mira, ya hubo un problema en la reunión pasada, ahora quizás pueda haber otro problema, entonces, y así nos vamos a ir retrasando en todo este tipo de cosas. Yo creo que si alguien tiene problemas, no sé, es mi opinión, sería bueno que lo hablaran después de la reunión, porque son las 10 ya y tenemos que terminar la pauta, no sé, es mi opinión. Completamente de acuerdo. Son las 9, ¿no? Bueno, para cerrar el tema, mira, yo no tengo temas personales con el Nelson y tampoco creo que tenga malas intenciones, tampoco lo creo. Y no me tomo el tema como personal, tengo el cuero bastante duro, pero me molestan esas alusiones como media despectiva. O sea, creo que si aquí hablamos de un movimiento técnico, tenemos que tener a los líderes más idóneos y para eso necesitamos líderes carismáticos. Creo que Nelson no atrae, extrae. Creo que no es el más idóneo y creo que no es el más carismático, y en mi humilde opinión. Oye, a ver, pero calmado. Líderes carismáticos, weón, ¿qué onda? O sea, no estamos en un partido político. ¿Qué? A ver, mira, a mí me choca bastante esta discusión, de verdad. Y perdón, se me sale un poco la voz. Pero, o sea, estar discutiendo en el movimiento Zeitgeist acerca de que perdón, es que este habla mal, es que me siento ofendido, es que no me gusta la ironía, es que no es el más idóneo porque no tiene carisma. O sea, no sé, mire, yo me salí de una juventud política y me vine para acá y estoy escuchando lo mismo que escuchaba allá ahora. O sea, ¿qué onda, weón? O sea, por favor, mira, ahí dejé una frase que dejó Mauricio en el foro que me encantó, ¿cachai? En el chat. Chiquillo, no sé, la profundidad del proyecto Venus es tan grande, es tan absoluta, weón, que estar discutiendo estas tonteras, weón, y disculpa que lo diga así de manera tan despectiva, espero no ofender a nadie, weón, pero de verdad son tonteras. O sea, weón, por favor, ¿dónde está las bases, cachai? Exacto, los egos que dice aquí el Marco, weón, no sé, ¿qué onda aquí, cachai? Pero, bueno, no sé si han visto los últimos videos que ha sacado Jack Fresco. ¿Por qué no estamos hablando de eso, cachai? YouTube está lleno de videos, está lleno de debates, cachai. Ahí mismo el Pato mencionó el foro de España, cachai. Se está hablando de cosas profundas, cachai. Cosas realmente que nos incumbe como proyecto, cachai. Como proyecto Venus. Y dejemos de hablar tanto del movimiento Zeitgeist. El movimiento Zeitgeist es el brazo activista del proyecto Venus. El proyecto Venus es lo central acá. Eso es lo importante. Y ha salido caleta de información últimamente, videos, escritos, entrevistas. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Y estamos hablando de cómo habla el Nelson, o sea, ¿qué onda? Pues. De verdad, disculpe si alguien se ofende por el tono de voz, por la efusividad, pero de verdad esto sí que me molesta, pues. no sé. Yo igual quería decir algo. Cortito. Justamente yo creo que la Valeria tocó un punto esencial. Yo voy a estar en esto mientras se llame Movimiento Zeitgeist. Creo que eso explica todo. Los jóvenes, claro, el pato. Oye, Nelson se cayó en este minuto, así que seguramente va a volver en un rato. Ahí llegó. Perdón, Fernando, ¿puedo decir algo chiquitito? Mira, la verdad es que yo, como para que no se note, que, o sea, para que no se tome que esta cuestión es una farandulilla o un comentario pasillo, en el fondo yo me atrevo un poquito a hablar de este tipo de cosas también, no por un afán de disgregar, de crear polémica, de crear casi micro partidos dentro de un partido, no me interesa eso, sino les aseguro que no estaría acá. Lo que sí es que hay un problema puntual en este momento, y era que el Nelson en este momento está con muchas tareas, y a pesar de que no son muchas tareas, sí lo vemos muchas tareas. ¿Por qué? Porque se ha ido desgastando en el tiempo, han habido descalificaciones, hay personas súper importantes en el movimiento que se han alejado producto de lo mismo. No voy a dar nombres, pero sí lo menciono porque sí, también he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, no es un tema de Nelson, no es un tema de Omar, no es un tema de Patricio, no es un tema de Suntour. Es un tema que vamos a tratar de mejorar la transmisión o de mejorar el funcionamiento de las tareas y tratar de hacerlo lo mejor posible para que vayamos superando etapas, ¿ya? Acá yo creo que ninguno de nosotros tiene un sentido negativo del movimiento para nada, pero sí, sí yo creo que es importante que vayamos funcionando mejor. Y también sepamos las razones de fondo cuando se sacan ciertas cosas del foro o ese tipo de cosas, o que tengamos también la posibilidad de debatir sobre esos mismos temas que son importantes también. Ahora, yo eso era solamente lo que quería decir, y también concuerdo con la Valeria. Yo creo que tenemos que ir avanzando con los temas importantes, con los proyectos, y ojalá podamos abocarnos a eso. Yo creo que para cerrar, perdona Omar, para cerrar un poco el tema, yo creo que básicamente el problema aquí es de un problema de difusión. O sea, hablando técnicamente, el problema que tenemos es de difusión, y en ese sentido creo que sería mejor plantearlo en términos técnicos y con soluciones, porque acuérdense que lo que echa a perder todo son las emociones humanas. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque, repito, o sea, si nosotros nos dejamos llevar por la emoción y por lo que yo pienso y las opiniones, como dice el Jack Fresco, vamos a caer lo mismo, el mismo tema de los políticos y el mismo asunto. Así que yo creo que, no sé, Omar, tú querías decir algo más, pero me gustaría seguir con la pauta después, Omar, después de lo que digas tú. Sí, claro, lo único que quiero decir que el tema de fondo no está, Valeria, en cómo habla Nelson. Aquí hay un tema de fondo y te lo puedo resumir, por ejemplo, con lo que acaba de decir Fernando. No dejarnos llevar por las emociones. Pero ¿cómo puede el movimiento pretender, dentro de toda su grandeza que pretende ser, eliminar o aprender a enseñar a la gente a comportarse o a pausar sus emociones, si es un tema que lo van a eliminar desde la dirección del movimiento? O sea, si eso es lo que dijo Nelson cuando partió, a eso voy. O sea, mejor hablemos y digamos, este es un foro económico, o es un tema, es un movimiento que solamente habla de economía y técnico. Y se acabó el tema, ¿cachai? Omar, sé que estoy de acuerdo contigo en eso. Y no sé, yo tengo mi opinión al respecto de los foros y de los temas, y de, como tú dices, la dirección del movimiento. Creo que está mal empleada la palabra dirección. Te entiendo perfectamente. Entonces, conversemos acerca de eso. Pero insisto, conversar y hablar acerca del carisma de una persona, lo encuentro lo más inapropiado que hay. Bueno, me carga esa palabra inapropiado, no, mala palabra. No sé, lo encuentro pequeño, lo encuentro político, lo encuentro que no viene al lugar, de verdad. Insisto, o sea, basémonos en los resultados, ¿cachai? Basémonos en el trabajo de que estamos haciendo, en los resultados que vamos a tener más adelante, y etcétera. Y si queremos discutir acerca de los foros, de sacar o no sacar los foros, en eso lo que está haciendo es transmitiendo la información, ¿cachai? Que yo misma la he escuchado, bueno, desde Gilbert, desde Peter, ¿cachai? Ahora, no sé, le podemos decir a Nelson que lleve una respuesta, no sé, si no te parece que saquen ciertos temas, que todavía no sacan nada por lo demás, pues todavía no dicen que no se puede discutir de tal cosa, ni han dicho que saquemos tal cosa de los foros. Si eso llega a pasar, podemos decir a Nelson que le lleve una respuesta, y así, y lo vemos por conductos regulares, ¿cachai? Y lo conversamos, pero insisto, conversemos acerca de los hechos y conversemos ese tema si te molesta que saquen ciertos temas. Pero, insisto, hablar del carisma o hablar de es que esta persona no me gusta cómo habla, lo encuentro básico. Ahí está el tema. Omar, déjame decir algo. Me toca ahora defender a Omar un poco. yo pienso igual que Omar. Lo que pasa es que para mí el cerebro uno tiene que utilizarlo como una herramienta. A mí lo que me importa es que el movimiento SEGA funcione en pro de llevar a cabo el proyecto Venus. Entonces, yo pienso igual que Omar, o sea, yo también soy súper sensible y me gustaría que esto fuera como mucho más amigable, mucho más, no sé, pues, humano, por decirlo de alguna manera. Pero a veces hay que dejar de lado ese tema emocional que están hablando y lo que uno quiere como, como uno quisiera que fuera. Y hay que dejarlo a un lado, que está ahí, y seguir trabajando. Para mí lo importante es el trabajo, hacer cosas, hacer que la cosa funcione. Si me encuentro con alguien que tiene un tono o que habla de o es superior, o que, puta, a mí de verdad me va a molestar, pero me tiene que dar lo mismo, porque lo importante aquí son otras cosas. Para mí lo importante es, como decía la Vale, ver qué está pasando con el proyecto, qué cosas subieron ahora, qué es lo que está pasando con el proyecto. Bueno, eso es lo importante, no quedarnos en la farandulilla, como decía el SEA. Eso no es lo importante. Para mí lo importante, y yo creo que para todos debería ser así, somos activistas del movimiento puta más importante que está pasando ahora en la humanidad, entonces no nos podemos quedar en cosas tan chicas. Bueno. Perdón, a raíz de lo mismo, quedó más o menos claro el tema de la... O sea, no sé si cómo vamos a continuar. Primero quería escuchar eso al Nelson, cómo vamos a continuar. Y bueno, y también contarle que dentro de lo que se nos ocurrió en la reunión y que lo planteamos acá es tener no subcoordinadores, sino que un equipo de apoyo. Un equipo de apoyo creo que siempre es necesario para poder, pucha, porque se cayó la web, se cayó el foro, que son un montón de cosas que he escuchado ahora, de que el audio, que de toda la cosa, es bueno que no todo recaiga en una persona, porque se va a caer en lo mismo, se va a caer en lo mismo. Imagínate que ahora va a crecer más el movimiento y que esa es la esperanza, y yo creo que para eso estamos trabajando. Entonces yo creo que es ideal que cuente con un equipo, el Fernando, para poder desarrollar todo, para poder tener más feedback, para poder tener más ensayo-error de todas las cosas que queramos hacer. Cuen. Oye, Seba, sí, me parece absolutamente válido tu apoyo, porque a mí me cumplió mi candidatura. No. Oye, yo quiero decir algo. Yo estoy más o menos aceptando esto, porque yo igual lo he hablado con el Nelson, y si acepto es porque simplemente... pienso que puedo ayudarlo en ciertas cosas, en la coordinación nacional, y esa es la idea nomás, no es nada más. Entonces, eso nomás quería decir, que para dejarlo claro, o sea, creo que Nelson también está de acuerdo en ese sentido. O sea, ahora yo obviamente que necesito toda la experiencia de Nelson para poder hacerlo bien, en el caso que estemos todos de acuerdo. Entonces, ¿Nelson, estás por ahí? Oh, sí, pero no sé si se me escucha. Yo escucho re mal. Sí, se escucha bien. Yo te escucho bien. Tengo una cagada de cables en el juego de 45, me digo aquí, increíble. No, compadre, cuente con toda mi ayuda, lo que usted necesite. Muchas gracias. Oye, no sé, ya, ¿podemos seguir con la guía o alguien quiere agregar otra cosa más todavía? Sigamos nomás. Ya, bueno, al final de la grabación podemos seguir debatiendo estos temas tan apasionantes. Ya, a ver, punto 3, ahora sí, el tema de Cristian, el proyecto Célula. Creo que te ha ido bastante bien con eso, Cristian. El viernes estuviste comentando que... fue una persona, yo no alcancé a conocerlo, pero estuvo una persona que está interesada en repartir y difundir el movimiento vía DVDs. Así que, ¿cómo va el proyecto Célula, Cristian? Mira, en este momento ya se puede decir que iniciamos la fase número 1, que es ya el material de distribución para poder empezar este proyecto. Ahora, la idea de este proyecto es mantener siempre un stock de discos sin disminuir. Por algo le pedí a Seba que en el estuche se sacara el tema de distribución gratuita, ya que todos no podemos decir que somos millonarios o que tengamos muchos recursos para andar gastando todos los meses cierta cantidad de plata para entregar discos. Y tal como Peter, que cobra como 5 o 6 dólares por disco, nosotros estamos no cobrando, sino que solicitando el costo del material. O sea, si entregan un disco DVD virgen o 250 pesos, que es el costo del disco en este caso. Ahora, si se pueden encontrar más en alguna parte, bueno, ahí se verá. Pero la idea es pasar y pasar. Yo te paso un disco pack Z y tú me pasas un disco virgen o 250 pesos para poder comprar el material. Ahora, actualmente lo que se basa o se trata el proyecto Célula es esparcirlo en nuestro domicilio con vecinos, ir abarcando de a poco esto, el movimiento, pero a través de la misma gente que uno conoce, vecino, podía comprar el pan alrededor, ir marcando la manzana que uno ya ha avanzado. Así podemos formar como células distintas partes de Chile, distintas regiones. Por dar un ejemplo, se puede formar una pequeña célula aquí en Puente Alto que se suma, no sé, en Providencia, La Reina, para ir formando ya algo mucho más sólido. La idea de este proyecto, aparte de distribuir los discos en hogares, es mantener siempre un stock de discos. Omar se puso con 50 discos, a fin de mes se va a poner con 50 discos más, yo me voy a poner con 50 discos más, estoy viendo poder colocar 50 discos para poder mandarle a Brandon, para poder mandarle a Patito, porque sé que presentan algunos inconvenientes en cuanto a la grabación. Así que yo encuentro como que ya tengo los discos, solamente tengo que masificar esto para que pueda empezar bien, o mejor dicho, ya empezó, sino que avanzar en cuanto a este proyecto. Excelente, Cristian. Buenas noticias, entonces. En cuanto tenga el adendum, me vaya a grabar uno de la Pachamama, Cristian, para repartirlo también. Obvio. ¿Cuántas copias querés de Avatar? Oye, yo tengo una duda respecto al proyecto Célula. Quería consultar en el fondo. ¿Tú, Cristian, pensáis en hacer una onda? Suena feo que lo diga así, pero como un poco lo hacen los evangélicos, como los testigos de Jehová que van casa por casa. No, lo que es el proyecto Célula, estamos hablando de para las personas que quieren la distribución de disco. Bueno, dejo en claro, para las personas que quieran el disco, tienen que pasar un disco virgen o 250 pesos, pero en sí el proyecto Célula, ya como van a haber personas que no van a dar un disco, sino que van a dar 25 discos, la idea de eso es tirar el disco casa por casa en el sector. No se trata de ir como casa por casa hablando qué proyecto, no. Es tirar el disco con la información para que ellos se puedan contactar con nosotros, si les parece o si están conscientes de todo esto. Iba a hacer un disculpen si alguien iba a hablar, iba a hacer un pequeño alcance. Esta actividad, este activismo que está haciendo el Cristian, yo lo voy a tomar como ejemplo y apenas me lleguen los discos voy a hacer lo mismo. Ahora, ojo con lo siguiente, acá se generan discusiones que a mí me parecen sanas, si es que hay respeto, porque piensen ustedes que yo voy a repartir 100, 200 discos. Yo voy a repartir el disco, va a ser responsabilidad de la gente verlo, le voy a dar la información necesaria para remitirlo, no sé, al foro o a la instancia apropiada para que, digamos, se siga interiorizando del movimiento y las soluciones que propone. Entonces, todas estas discusiones que se forman acá, en cierto sentido, son saludables para ir ejercitando lo que es, por un lado, la tolerancia y por otro lado, el sentido crítico para poder enfrentar a una variedad de gente, de pensamientos y de ideología, digamos, que están dando vueltas por la cabeza de la gente. Y si no somos capaces de, digamos, no digo ponernos de acuerdo, pero entender que la discusión dentro de un marco de respeto es necesaria, es saludable y es educativa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Pato. El único problemita que encuentro yo que tenemos sería el seguimiento de la pauta y del avance correctamente del proyecto. Pero sí estoy de acuerdo. Yo porque decía en el fondo el tema de los discos, porque en realidad pienso que en el caso que se tire un CD, de partida cae la probabilidad que se dañe el material, y segundo, que vas a tener que tener mucho material para hacer ese tipo de actividades. Y yo creo que habría que plantear el proyecto Célula con unas dos etapas o tres etapas. Primero, funcionar a través de Facebook y de entregas en metro, que podríamos eso replicarlo a muchos activistas más dentro del movimiento, y después yo creo que entrar en una etapa que sea un poquito más como un plan cuadrante, por decirlo así. Ya creo que partir, tirarte al chancho al tiro entregando DVDs de en todos los lados va a ser súper jodido y va a necesitar mucho material. Yo me comprometo con 50 discos mensuales, pero y también te puedo ayudar entregando el metro de repente si tengo el tiempo, pero creo que a lo mejor el tema de entregar así por casa te va a gastar mucho material y puede que se dañe. Sí, yo de repente empezar a suave primero con el tema de la repartición en puntos focalizados, como lo hiciste el otro día en el Metro Golf, es mucho más productivo de repente y menos desgaste, como dice el SEA en ese sentido, así que de repente podría considerarlo bien. Ya, Seba, pasemos lo tuyo entonces, el proyecto tuyo con el Pato, a ver. Nos vamos a saltar un poquito el tema del documental Z Chile, vamos a pasar el tiro al proyecto Cápsula. Sí, dale. Ya, bueno, este no es un proyecto mío, sino que es un proyecto de Omar, Pato, Marco y yo me sumé al final, dándole carisma. Ah, sí, no, y fue en el fondo, yo creo que tratar de explicar un poco las noticias de todos los días, y tratar un poco de darle un poco contenido un poco más local, un poco más actual, a través de algún material que pudiéramos desarrollar de manera audiovisual, con audio y todo, en el cual vamos a explicar noticias como las que están en el Diario Uno, como las que están en El Ciudadano, y que haya un personaje como es el Profe Z, que va a ser un mono bastante divertido, que va a tener la posibilidad de darle una distancia de quién está hablando. Eso nos va a permitir no abanderarnos, no ser igual a lo que hacen los del movimiento antinuevo orden mundial, ni todos los otros movimientos, sino que darle un poco una identidad más lúdica de repente al personaje y tener la posibilidad de desarrollar noticias que sean bien al callo en el fondo, que la gente esté un poquito más interiorizada en lo que está pasando hoy y no tan solo una visión tan alejada. Es tratar de darle una visión un poquito más local. Oye, ¿y estas cápsulas serían presentadas en la página o también en YouTube o otra plataforma de difusión? Mira, inicialmente tenemos la posibilidad de meterlo en YouTube, en un canal de Pato que va a ser, que probablemente va a ser el canal Z Chile. Segundo, también las vamos a difundir vía Facebook, ojalá en todos los Facebook hermanos que tenemos en todas las regiones. Y también prontamente vamos a lanzar una página yo con unas personas que también se dedican un poco a darle la mirada distinta de la prensa, de los medios. Y ahí también vamos a meter las cápsulas Z inicialmente. Yo creo que podemos llegar a mucho más, pero inicialmente yo creo que esa sería la plataforma. Buenísimo, entonces. Perdón, a lo mejor Omar, Pato y Marco, bueno, Marco no tiene micrófono, pueden complementar un poco la información que di. De repente yo divago y voy en tecnicismo, pero a lo mejor yo creo que Omar y Pato pueden darle un barniz un poquito más claro. La idea de este proyecto, digamos, es tocar temas que tienen que ver con lo económico, social y por el momento con una realidad país. Entonces, por ejemplo, el tema que vamos a tocar ahora es la diferencia entre salario e ingreso ético. Esa es la primera cápsula, digamos, que vamos a crear. Entonces, estos son temas, digamos, y bueno, y pretendemos hacerlo en un canal de YouTube que esté etiquetado bajo el concepto de Z Chile. No sé si eso corresponde, están todos de acuerdo, pero se van a tocar temas económicos, sociales, para la tranquilidad de todos. No, que me parece muy buena idea y estoy yo personalmente expectante a ver qué es lo que pasa con el proyecto solar. Ya, no sé si Pato quería agregar tu posibilidad. Mira, la idea principal que tenemos con esto, si bien no es un informativo sobre los lineamientos del movimiento, yo creo que es un trabajo, es un prerrequisito para llegar a eso, porque de alguna manera pensamos colocar a la gente en un estado de alerta, de despertar su espíritu crítico, digamos, para que se entre a cuestionar y sea capaz de visualizar o ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. O sea, es un profesor, el profesor Z, va a explicar, digamos, estas temáticas que ya escucharon, digamos, de una manera un poco, somos nosotros, un poco sarcástica, un poco al hueso, un poco, digamos, desde el punto de vista, no digo técnico, pero sí con una, teniendo, digamos, en el horizonte lo que son las propuestas del proyecto Venus. No sé si se me entiende. Ah, bueno, lo otro, ¿por qué el profesor Z? En el fondo, la mecánica va a ser la siguiente, para explicarla un poco, para que entiendan cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a plantear un tema, pantalla negra, título blanco, por ejemplo, sueldo ético versus ingreso ético. Vamos a salir a encuestar en la calle, vamos a tener diferentes grabaciones de entrevistas en la calle, cortitas, en las cuales la gente va a poder dar su opinión o lo que ellos creen que es. Después de eso vamos a tirar algunas noticias que veamos en el diario respecto al tema y finalmente va a aparecer el profesor Zeta a explicar un poco cómo es el tema, qué es en verdad esto, qué se esconde detrás de esto otro, bla bla bla, y al final obviamente con el logo de Movimiento Zeitgeist, etcétera. Oye, excelente, excelente. Yo creo que lo importante es que sean este tipo de proyectos y llegar a concretarlos, porque de eso se alimenta el movimiento, pienso yo. No sé si estaríamos cerrando con ese proyecto, Seba y Omar. Sí, hay un pequeño avance en PDF respecto a eso, para que todos tengan un poco más claro el tema y puedan opinar. Sebastián creo que lo va a pegar ahora en el chat para que lo miren y a ver si rescatamos algo entre todos, alguna opinión, no sé. Ya. Es cortito. Le mando el tiro el link. Es cortito, así que un minuto todos pueden más o menos ver de qué se trata. Excelente. Ya, okay. Mientras ponen el link ahí abajo, vamos a hablar un poquito del documental Z Chile, que está stand-by, está un poquito tirado. Y básicamente lo que hablamos el día viernes fue ordenarnos un poco con respecto al docu. Estamos en la etapa, yo creo que el próximo viernes vamos a, si se va a poder y los demás también, a organizar el tema de la metodología de proyecto, estudiar la presentación o el documento que se tiene que enviar a la organización internacional para que sea aprobado el proyecto documental de Chile. Y lo otro que tiene que ver con el documental es lo que había quedado pendiente, que no lo pudimos hacer en por el tema de que la conversación se desvió a otros temas también súper importantes, pero que tienen que ver básicamente con la organización y el orden de la información que hay que recopilar y que han hecho los miembros del movimiento durante todo este tiempo que se ha desarrollado el documental. Así que el documental está todavía funcionando, estamos un poquito parados con eso, pero ya espero yo y yo creo que todos empezar a retomarlo ya dentro de un par de semanas ya con todo. No sé si alguien quiere agregar algo más con respecto a eso. Yo quiero, estás haciendo algo con Nelson, también me metí en un proyecto, ¿puedes explicar algo respecto a eso? Ese proyecto es que en realidad no sé si comentarlo todavía, o sea, cuando ya esté listo lo vamos a mostrar, pero claro, también es un video, es una especie de documental, no sé si en realidad llamarlo documental, pero como les digo, cuando ya esté listo lo van a ver, no hay mucho que comentar por ahora. Bueno, entonces sigamos con la pauta. Nelson se cayó definitivamente o no sé. Está peleando, peleando con los cables y seguramente con el computador. Así es. El punto 4 tiene que ver con los participantes para el newsletter latino. A ver, yo no lo he visto, esto lo voy a explicar ahora y yo creo que todos debemos verlo. Está el link ahí puesto justo abajo del punto 4. Ojo que esta idea del newsletter latino también se puede dar con respecto a las organizaciones regionales. De hecho, la idea es que con el tiempo podamos desarrollar un diario informativo como para poder ponerle al día a todas las regiones, a todos los movimientos regionales, con la idea de informar y motivar también el activismo en regiones. A ver, ¿tienen todos abierto el Tag With Me con respecto a ese tema? Perdón, ¿cuál tema? Sorry, que estoy subiendo el archivo. Dime. Estamos en el punto 4 y hay un link abajo que tiene que ver con el newsletter latino. Para echarle un vistazo rápido. Okay. Bueno, okay. Dice, parece que se están inscribiendo veo aquí que está el pato inscrito ya. está Franz Floyd de Buenos Aires. Él dice que, a ver, dice, le voy a leer un poco. Mi idea es coordinar durante un par de publicaciones y luego pasar la coordinación a otro miembro para dedicarme simplemente a escribir, subir noticias relevantes y ayudar con el compaginado, pero de una forma más periférica de una coordinación ya que tengo bastantes proyectos en Argentina. Mi principal preocupación es el documental en el cual estamos armando. Después en el, dice el Pato, dice, mi idea es aportar en redacción, edición y sobre todo en la sugerencia de contenidos para el newsletter local. Pato, te refería a lo que dije recién, ¿cierto? En la organización regional. Disculpa, ¿puedo escuchar la pregunta, Fernando? Es que estamos viendo el texto del newsletter latino. Aparece que tú estás... Creo que el encargado de ese newsletter latino, por lo que le alcancé a escuchar al Nelson en la reunión, ya no... Bueno, de partida no estaba en la reunión latinoamericana y me parece que el Nelson estaba pidiendo a otra persona que se hiciera cargo. Que parece que no marchó, debería eso. Ya, ok. De todas maneras, ¿voy a participar en esto o no voy a... o te va a dedicar al tema de las cápsulas? No, estoy en el tema de las cápsulas y eso del que me anoté para el newsletter es por lo que coloqué ahí, o sea, puedo aportar con algún tipo de noticia, ayudar en la redacción, pero como el proyecto no ha marchado y está detenido, no sé cómo irá a resultar eso. Digamos, el tiempo que tengo para trabajar lo tengo puesto a disposición de las cápsulas y en realidad de lo que venga, sí, dentro de mis posibilidades de tiempo, claro. Sí, yo creo que la idea es no sobrecargarse también de trabajo que no podamos cumplir. Este tema del newsletter latino está recién empezando, así que yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, es el punto. A ver, ¿o alguien tiene algo más que agregar con respecto a ese punto? Una pregunta, ¿el newsletter está votado? No, ¿nadie lo está haciendo? El newsletter latino está recién empezando, por eso decía que está como en pañales. El newsletter de internacional ya tuvo su primera publicación y seguramente va a haber otra dentro de poco. ¿A eso te referí, Seba? Sí, porque yo alcancé a ver el de Peter Joseph, pero no el de... O sea, el de Movimiento Internacional, pero no el de Latino, no lo vi. Está recién empezando. Se ve, de hecho, hoy día en la reunión latinoamericana estaban hablando de quién lo iba a coordinar. O sea, no está, como dice el Fernando, está en pañales todavía, no hay que apurarse. Está Franz Floyd en eso, pero no apareció a la reunión y parece que no se ha coordinado bien con el Nelson. Oye, bueno, Nelson, ¿se iría a conectar más rato? No sé. Vale, ¿tú estás conectado por el... ¿con él con el Messenger? Sí, pero está con problemas de internet todavía. Ya, entonces pasemos al otro punto nomás. A ver, el proyecto TV de Venus Project, taxi y donaciones acá. A ver, no sé de qué se tratará esto. Vamos a ver. Yo lamentablemente no pude ver muy bien la pauta, cómo está trabajando la guía. Pero una vez que salga de eso, ya voy a tener un poquito más de tiempo para organizarme. Creo que tenía que ver algo con pintar los autos con el proyecto Venus y la página, qué sé yo. Ya, ok. Corríjanme, pero una página para conectar plata. Parece, no sé. A mí todavía no me puedo abrir la página, así que qué pasa. ¿Alguien? ¿Valeria, tú tienes interés de eso? ¿Aló, Valeria? No, la Vale no está, se está en ausente. Mira, dice de Venus Inc. y salen varias logos de tarjetas de crédito y eso de PayPal y todo eso. Me parece que algo para recaudar fondos. Claro, puede ser la primera ciudad que están haciendo, ¿no? Chiquillo Zorro está hablando por teléfono, ¿qué pasó? No, te preguntaron si tú sabías algo sobre el tema de la... del proyecto del taxi que tiene que ver con el proyecto Venus y las donaciones. Los taxis era simplemente de hablar con gente que tiene taxis para que pongan logos del proyecto Venus y anden circulando por la ciudad con el proyecto Venus, con los logos, dibujos, cosas así. Las donaciones no, eso no me aclaro porque ahí creo que me fui de la reunión, no sé. Hay que dejar eso pendiente, Nelson, Fernando, para para preguntarle al Nelson y que nos cuente qué pasa con eso. Ya, pues entonces lo dejamos al final, lo esperamos y que nos comenten después sobre el sobre ese proyecto. A ver, después sigue el punto 6, el proyecto educacional. A ver, les voy a explicar un poquito. Esta iniciativa salió hace harto tiempo atrás y no se ha podido concretar por un tema de organización quizás. Pero yo he hablado con tantas personas, sería bueno que lo picaran, ahí está el Tag With Me. He hablado ya con altas personas en Latinoamérica y están súper interesadas en participar. Creo que lo planteé ¿no? el domingo pasado, no, a ver, no me acuerdo muy bien cuándo fue, pero lo hablamos contigo, Pato, me parece, no sé qué más está. De todas maneras, ahí dejo está el link para que los que se estén interesados en participar pueden rayarlo, pueden entrar e intervenirlo como quieran. No es, esto yo lo tengo respaldado. Así que cualquier aporte o corrección es totalmente bienvenido y se puede hacer. Yo te había dejado un mensaje en el foro, Fernando, no sé si he tenido posibilidad de verlo, sobre el que salió en el foro internacional, sobre están realizando varios integrantes un currículum en energía basada en recursos, un currículum académico. Sí, lo vi, Pato. De hecho, lo tengo guardado y cuando tenga tiempo voy a leerlo y ver qué se puede sacar positivo de eso. Está súper interesante. Mi consulta es si tu propuesta de educativa iba por ese lado más o menos, ¿no? Mira, dístele un poco qué se trata, porque está re interesante. O sea, por lo menos las personas que yo le he presentado el proyecto le ha gustado harto y se han sentido bastante motivadas para participar. Así que no sé si sería bueno de repente, mira, a ver, voy un poquito a leer lo que he puesto. Básicamente, esta etapa de proyecto educacional está en la etapa de recopilación de información y especialmente detección del problema. Yo este proyecto lo quiero plantear basándome en el método científico, para tenerlo un poquito más claro. Y surge de una conversación hace tiempo con Mauricio Grimo y la Dani, que no estaba presente, con respecto a cómo sería la educación del futuro y qué tipo de educación se está dando hoy en día desde el punto de vista desde el punto de vista de sus desventajas y ventajas. Entonces yo aquí puse, a ver, voy a saltarme un poco el tema como para ir al grano. Y tengo un par de unas preguntas que son más o menos al callo y que tienen que ver con lo que yo quiero... A lo que yo quiero enfocar el proyecto. Mira, voy a leer un poco. Estas preguntas son relacionadas al tema del aprendizaje de las materias y la información de los niños en la etapa de preescolar y escolar. Y mira, las preguntas dicen así, más o menos. Dice: ¿son contraproducentes las formas de calificar el nivel de aprendizaje de un alumno que entregan los establecimientos convencionales, entre paréntesis, escuelas, universidades, institutos, etc. Al ser humano que quiere aprender y conocer el mundo? Después viene otra pregunta. ¿Es favorable para el aprendizaje de los alumnos de hoy que las materias a aprender sean enseñadas por profesores? La idea es ir poniendo en estas preguntas como las desventajas y las ventajas, no solamente lo negativo. Después viene, ¿qué tipo de materias o conocimientos puede aprender una persona en sus primeros años de vida, desde el primer año a los 15 años de edad? Y eso lo pongo, no sé, por poner algo, un rango de edad más o menos a estudiar. Después dice, ¿es favorable clasificar la información por materias, ramos, ejemplo, matemáticas, castellano, lenguaje, física, química? Así como los niveles de aprendizaje como en cursos o educación básica o media. Ojo que quizás las preguntas no están bien formuladas, pero más o menos la idea. Después viene, ¿qué ventajas y desventajas ofrecen los establecimientos convencionales para el aprendizaje de tareas a los alumnos? Ahí puse universidad, instituto, escuelas, colegio, liceo, etcétera. Después, ¿qué tipo de establecimientos o instituciones existen hoy que imparten educación? Un poco para recuperar información y ver qué tipo de establecimientos están impartiendo educación y qué tipo de educación imparten. Después vienen otras preguntas que son más interesantes desde un punto de vista anteriores, tienen que ver con el comportamiento humano. Dice, ¿los padres educan o condicionan a sus hijos? Después viene, ¿se debe dejar libres a los niños y que desarrollen solo sus comportamientos o hay que enseñarles disciplina? ¿Se podría crear en un futuro un sistema de educación que no contemple a los adultos en el rol de enseñar materias a los niños y niñas? Este tipo de preguntas yo me... si se fija más bien en el documento, puse unos libros, dentro de eso está el Looking Forward de Jack Fresco, en español, Mirando hacia adelante, que habla un poquito de la educación, cómo podría ser la educación en el futuro, y él propone que la educación que le entregan los padres a los hijos de repente es un poco disfuncional desde el punto de vista del comportamiento, porque lo hablamos también el día viernes con Seba y Omar, Cristian, José Manuel, que no está presente, que de repente el adulto puede cometer errores de educación en términos de condicionamiento y comportamiento que pueden generar después en el futuro algún grado de disfuncionabilidad desde el punto de vista social. Es re interesante esa cuestión. A ver, voy a terminar las preguntas para poder profundizar un poco. Después dice, ¿qué factores deben considerar con respecto a los asuntos de carácter social, relaciones interpersonales y de socialización en cuanto a la educación de un niño o una niña? Después dice, ¿qué tipo de comportamientos negativos o aberrantes pueden generar los padres con sus comportamientos y actitudes a sus hijos y entre sus hijos? Como ejemplo, celos, envidia, personalidad antisocial, etcétera. A ver, después vienen unas preguntas relacionadas al modelo educacional. A ver, voy a tener las tres primeras para cerrar un poco el tema. Dice, ¿cómo podría ser la educación en el futuro? ¿Qué factores positivos se deben considerar para la educación constructiva y positiva del ser humano? ¿Qué factores negativos se deben considerar para una educación contraproducente de un ser humano? ¿Qué tipo de métodos, técnicas y herramientas se deberán crear para facilitar y optimizar el nivel de educación de los humanos en sus diferentes etapas de vida, tanto en el área de comportamiento como en el área de investigación y comprensión de materias? Eso es más o menos como de lo que se trata el proyecto educacional. Espero, la idea era presentarlo hoy día en la reunión, el capítulo latinoamericano, pero se me fue la hora y no pude. Así que yo creo que el próximo domingo vamos a presentar esto ya como la gente y ver cómo evoluciona. Están todos invitados a participar. Ahí está el link, lo copian y cuando quieran entrar y complementar alguna cosa o aportar, está la puerta totalmente abierta. Te iba a hacer la consulta. Estaba tratando de encontrar en el foro un tema de sobre energía basada en recursos en el que dejaste una bibliografía. Hay bibliografía en español sobre economía basada en recursos, y el asunto era de que me parece que el hilo que te dejé está destinado como, yo lo veo como una especie de diplomado en economía basada en recursos, o sea, para gente que ya es profesional, para gente que, digamos, ya mayor y todo eso. Sería interesante tener gente, digamos, que se esté preparando desde ya para educar en una futura economía basada en recursos. Exactamente, de eso se trata justamente el proyecto Pato, o por lo menos lo que se pretende hacer. Mira, el Omar de Venezuela dejó un video que como que resume más o menos la idea del proyecto. Abajo, bien abajo, aparece una sección que dice links de interés. El primero que aparece, que se llama la educación prohibida, eso podrían verlo, es cortita, dura 3 minutos y lo comentamos, por favor. Mientras lo abren, quiero saludar al Pablo. Pablo, ¿tenés micrófono? Aló, aló. Ahí se escucha. Oye, me acordé que tú estabas también interesado en esta cuestión del proyecto educativo. Sí, pues sí, conversamos cuando fui a la reunión de los documentales en su tiempo. Bueno, ahí ya sabéis, está el link para que lo guardéis y metáis escuchando eso. Si ¿Dónde la dejaste? aparecen en el, te vaya arriba donde está, a donde está son ojalá que no se vaya para que cachí que no se caiga arriba, dice en las reuniones, explican las reuniones en los capítulos, en el capítulo chileno al lado en la pauta, mira, te pones sobre ¿ya? el chileno, ¿ya? Ya, dice pauta para el 11 de julio. Ahí tenés la del 11. La del 11. Sí, la del 11. La del 11. El punto 6. El punto 6. Punto 6. El punto 6, sí. Fíjate ese time with me. Ya. Ya, ahora ándate al final, al final. Donde dice LinkedIn 3. Ese video que estamos viendo todos. Dice la educación previa. Vale, ya lo estoy viendo. Ya, dale. Esperemos a ver un ratito para que lo veamos todos. Oye, una pregunta, ¿alguien sabe de Oscar? No. ¿Hay algo por ahí? Sí, sí, acá estamos. Oye, José, ¿tú tenés micro? Sí. Bueno, estáis súper callado. ¿Qué tal el tema de los proyectos? Sigo escuchando. Ah, ya, estoy viendo el video. Hola. Sí, vos, mira, el que más me gustó, yo creo que el proyecto Cristian. El de, así como intercambiar de vírgenes por de normal, creo que eso va a funcionar súper bien porque aparte no tenemos que estar invirtiendo todo el rato, que era como la parte que más costaba. Así que ese está re bien pensado. Así que pensé en hacerlo acá por Canta Lagante. Ah, buenísimo, sí. Si se puede imitar esta... De hecho, yo creo que sería bueno después cuando tengamos la organización regional más o menos armada, imitar todo este tipo de proyectos ahí en cada región. A la vez mencionar que con Sebastián ahí le pasé una idea para que nos pueda crear un tipo de imagen, no sé cómo llamarlo, para poder, a ver, prácticamente la idea es crear una imagen donde aparezca luego del Cita Chile, un breve comentario, y indicar fecha, hora y lugar, desde hasta qué hora, en el cual se entregarán los discos. A cambio de, ya sea el de 100 o 250 pesos. Mira, yo me acuerdo que hace mucho, habíamos hablado de crear así como una estampa, algo así como lo que se usa en la oficina. En ese tiempo era como para ponerlo en los billetes, no sé si se acuerdan. Podríamos hacer lo mismo y como ponerlo en los CDs, ¿cachai? ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, hace mucho, era creo que un par de años, un año o dos años, que escribíamos la página en billetes, creo que con una frase, no me acuerdo, creo que era como, eres esclavo de este papel, o otros ponían que en una sociedad donde no hubieran recursos, el dinero no servía de nada, y se ponía Zeta Chile y Safegate.cl, que era donde estaban los documentales, ¿cachai? Y se había pensado también en hacer una, así como... ¡Ay! Un timbre, eso, lo que dice Marco. Y con timbrar los billetes, ¿cachai? Y así ir pasándolo, y cosa que la gente cuando viera el billete, se viera lo que era el movimiento, ¿cachai? Podríamos crear un timbre y ponerlo en los DVD. Oye, buena idea, José. Pues aquí yo también de repente rayo mis billetes, mis fajos de billetes y mis millones. Los rayos con la página del Zeta Chile y de repente con Quickweb. Me parece excelente. ¿Cómo podríamos construir? Creo que se puede mandar a hacer unos timbres, ¿no? Claro, es un tour. Bueno, le quiero mencionar algo a todos los chicos que a lo mejor no tengan conocimiento. Y a mí, bueno, a una cosa que me explicó mi señora, que los billetes que están siendo rayados por lo general no están saliendo en circulación, ya que son destruidos por entidades bancarias. Como actualmente no hay gran cantidad de billetes circulando, ya que actualmente la gran mayoría de las transacciones son en forma electrónica, y cuando tú tienes un billetito lo pasas para pagar alguna institución, ya sea, llamémosle, luz, agua, cable, internet y toda esa mierda, los billetes son enviados siempre a alguna entidad bancaria, las cuales no todo tipo de billetes que sean como adulterados en cuanto a su modificación, escribiéndole cosas, rayándolo, timbrándolo, no están saliendo en circulación, sencillamente son destruidos. Pero Pero igual duran un par de días en circulación, ¿cachai? O sea, yo pago el billete, no sé, en el supermercado porque yo voy a comprar un chocolate. Y, bueno, el supermercado no es el mejor ejemplo. Vamos a un minimarket, ponte tú, donde la persona sí va a tener la plata y no la va a depositar inmediatamente en un banco, ¿cachai? O por lo menos le llegáis a la cajera y con que le lleguemos a 10 cajeras, ya van a ser... Con que una entre ya una persona más, ¿cachai? ¿Y qué hiciste tú? Simplemente agarraste tu lápiz y rayaste un billete. Bueno, yo estoy de acuerdo. Ah, bueno, acuérdense también de que los billetes están siendo plásticos, bueno. Ahora hay que agarrar, tener que tener un plumón. Pero como tú dices, Roseto, yo actualmente estoy pasando a los minimarkets y dejando el disco aquí en vez de un billete rayado, bueno. E incluso, yo sé que no es factible, pero yo igual me atrevería a repartir. Bueno, actualmente, mira, aquí donde yo vivo repartí un disco en la ferretería, en la botillería, en el almacén de la esquina, me fui a una farmacia, chequé el disco, ¿cachai? Local y así, y a las personas que han visto el documento, están apoyando un poco dejando disco ahí para empezar a distribuir. Yo sé que es una buena idea y algo que también yo también hice, pero sí, es buena idea, pero por lo general, no sé, considero que son pocas personas quienes le miran o ponen atención en un billete. Al menos yo me di cuenta que personalmente yo no tomo en cuenta nadie de llevar los billetes en la auto al bolsillo, punto, ¿cachai? No ando mirando qué tienen los monitos, cosas así. Oye, hablando de billetes, ¿qué pasó al final con esa página de donaciones? Ahora que está el Nelson. Oye, te va a cerrar el tema. Dejémoslo el tema de la idea de Joseto para la próxima reunión del domingo que viene. Considerémoslo porque igual no es mala idea. Nelson, el tema de del taxi, del proyecto del taxi y de la recaudación. ¿Cómo funciona eso? ¿Está ahí con el micrófono? ¿Está ahí? ¿Me escucháis? Taxi Boys. Parece que en eso no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. ¿Por ahí? ¿Funciona? ¿Funciona esta cosa? Sí, ahí sí funciona. Ya, compadre, el taxi. Se me fue. El taxi. Proyecto de Venus Project, taxi y donaciones. Hay un link en la pauta que dice el de Venus Project, taxi y donaciones. Hay un link que lleva. Si alguien tiene acá algunos billetitos que donar, por favor vayan allá porque el proyecto es fomentar la creación. Está puesto en la pauta porque también se comentó en Latinoamérica que podría colocarse para distintos, no sé, ciudades, países. Si alguien tiene una flota de taxis que las quiera poner a disposición, el proyecto Venus le financia la pintura. Así que colocan, no sé si alguien ha visto esas fotos. Primero que todo, no sé si alguien ha visto esas fotos. Mándala. Taxi, yo he visto las del taxi allá en Inglaterra. Sí, ese mismo, voy a buscar el link del taxi. Oye, bueno, mientras el Nelson busca el link, nos estaría faltando el último punto, o sea, el tema del... a ver, no sé si tú querías plantear la organización de las reuniones o los capítulos especializados, por así decirlo, o ya el tema de la organización... Organización del chapter chileno ya se tocó ya. No se ha tocado. Ya, déjame ver, lo tengo anotado y te igual tiro. Ahí dejé el link del, bueno, en la página del Venus Project en realidad. Si ya no viste más abajo hay un link que dice de TVP Taxi. Y está abierto en la pauta, hay un link. Si alguien quiere hacer donaciones por PayPal, no era el objetivo de que estuviese así en la pauta, sino que mostrarles que el proyecto Venus está apoyando estas iniciativas y si se pueden hacer una pintura de taxi de Puente Alto, Santiago, o no sé, Talca, lo que sea, los colectivos que ustedes conozcan, serán financiados también por el proyecto Venus. Estamos abriendo un link. O sea que uno podría presentar un proyecto, digamos, a una línea de colectivos de pintarlo así y el proyecto Venus lo financia. Por ahí va, exactamente, por ahí va. En este momento está recibiendo donaciones a lo que hay en London. Pero si nosotros, por ejemplo, hiciéramos algo en Chile, imagínate que hiciéramos, no sé, el colectivo Santiago Puente Alto, la flota de taxis van a recibir pintura del proyecto Venus, que si, pueden, si ven el taxi es bastante agradable y bonita, sí, estaría siendo mantenida y financiada, pero también hay que ser consecuente también con las donaciones. Pues ahí se está lanzando esta campaña en este momento específicamente para que se haga una gestión tanto privada, tanto en el chapter, como del Venus Project en general. Pero eventualmente, por ejemplo, se podría financiar una, como dice Sebastián Son Adhesivo, una línea de colectivos con todos con el logo, por lo menos, de del proyecto Venus. Sí, completamente. Oye, ¿y eso no tiene ningún requisito legal, nada? Seguramente hay que cumplir con uno, algunos estándares de uniformación que tienen ellos, pues los colectivos, los micros, todo eso, pero eso también está sujeto, tal como llevan publicidad, pues, y tú lo puedes ganar, lo puedes hacer a través de un proyecto, supongo, o quizás las mismas líneas de colectivo puedan tener alguna autonomía respecto a lo que ponen en su auto, cumpliendo con los estándares que pide la intendencia o municipalidad, no sé quién se preocupará de eso. No, lo que pasa es que no hay ningún problema. Mientras tú, por ejemplo, no pongáis una mina en pelota adelante que sea distractor para una vía que venga de frente, por ejemplo, y que pueda causar un choque, no hay problema. Pero el tema de los adhesivos lo podía hacer perfectamente. De hecho, no es caro. Perfecto. Oye, yo propongo que las personas que tengan auto, que lo rayen con el proyecto Verón con spray, cosa de hacerle propaganda al mismo, ¿no? No, porque lo rayen con una... Hay otra forma. Hay unos adhesivos que se ponen con magnético, que van en los autos y lo puedes retirar cuando tú quieras. De esa forma no jodís la pintura. Ya, pero... ¿Y rayar con una navaja en las puertas o algo así? Te llamamos. Oye, no, pero está súper buena la idea. En todo caso, o sea, podríamos implementarla 100% acá. Hay que ver cómo se desarrolla esto, conseguirse los adhesivos y todo ese tipo de cosas. Ya, tengo acá la propuesta de la organización. Ya, démosle con eso, Sean. Bueno, dentro de lo que vimos, que de las áreas que necesitamos apoyo, bueno, de partida el team lingüístico, que creo que va a ser un tema bien bien largo a tratar, porque no se ha llegado claramente a una organización concreta. Pero yo voy a hablar un poco, voy a hablar con Mauricio para ver cómo podemos crear quizás un proyecto en que podamos generar un grupo bueno de trabajo para eso. Eso yo voy a hablar con él en el team comunicación, el cual nos dedicaremos netamente a crear iniciativas, a ver cómo está funcionando la página y todo. Nos propusimos con el Marco, yo y Marco, para ver la página. Obviamente siempre va a ser bueno que haya más personas, porque mientras más ojos ven más, en el fondo. Hay un tema que se llama el team preguntas y respuestas, en el cual va a estar Omar, Pato Maldonado y Fernando, para poder ver las dudas que tengan más los activistas nuevos, y de esa manera depurar el proceso, un poco de filtro. Y el team difusión en este momento, que lo está viendo Cristian, y bueno, va a poder organizarlo con los organizadores regionales, en el fondo. Eso es un poquito para poder mejorar la gestión de la gran pega, en el fondo, que se ha mandado el Nelson, y de esa manera tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahora, no es una estructura rígida, netamente es propuesta, y bueno, ojalá, yo creo que tiene que funcionar bastante bien. Hay un tema que eso sí que no está visto, que es el tema de el team informático, que en el fondo le denominamos, no sabemos cómo decirle, pero es el team que en el fondo va a poder ayudarnos a generar mejor funcionamiento del foro, de las páginas y todo el tema. Sí, excelente. Oye, ese proyecto también está en su primera etapa. Nelson, no sé si escuchaste tú, si puedes escucharlo. Apenas, pero creo que entiendo. Ya, voy a tener que echar después la grabación, pues. Claro, la idea es generar un grupo de trabajo para ciertos temas específicos y asignar reuniones por TST para cada cosa. Entonces, así como lo hacen, está yendo, parece que ya no tengo claro el tema allá en Argentina con distintas reuniones, hacer algo parecido acá en Chile, pero con teams especializados para cada cosa. Como dice el Sebastián, el team de preguntas y respuestas, que pretende básicamente responderle las preguntas y las inquietudes a la gente que recién viene llegando, y a eso me refería yo con el tema de la gente, de la atención o la bienvenida a la gente que recién se está integrando al movimiento y que realmente viene un poco perdida con las ideas del antiguo orden mundial y las conspiraciones o quizás con otras cosas que de repente son muy interesantes pero que no tienen que ver necesariamente con el proyecto Venus, y en ese sentido ese team se preocuparía de atacar ese foco. El otro team es el team que tiene que ver con la página web de informática, temas más técnicos, y no me acuerdo muy bien qué otro team, el team quizás sea un team especial también para el tema del documental del Z-Chile, y eso es más o menos la idea. No sé, ¿qué te parece a ti, Nelson, la propuesta? Mira, por lo poco que puedo escuchar, me parece que es lo que estamos pidiendo hace un rato, que la gente se vaya cuadrando con el diseño de los proyectos, que se hagan equipos de los proyectos, y que se vayan estructurando de manera que funcionen. No simplemente decir, ya, nosotros vamos a trabajar acá, nosotros vamos a trabajar allá. No, que se hagan respectivamente cargo de ellos, que se den informe, que se muestren dónde están los avances, que se muestren los métodos, las metodologías, cómo están trabajando. Es lo que se está intentando hacer a nivel global. Así que no creo que alguien pueda estar en desacuerdo con eso. Sí, el proyecto hay que verlo bien, y seguramente lo vamos a conversar en la próxima reunión presencial ahí en la oficina de Sebastián, y tratar de hacerlo un poquito más preciso en su definición. Así que yo creo que estaríamos listos con la reunión de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más, como para ir dando la grabación. ¿Recreo? Recreo, pero ¿fuera de la grabación o dentro de la grabación? No, pues fuera. ¿Minuto de confianza? Eso. Ya, corta el momento, entonces. Sería todo por la reunión del día 11 de julio. Así que a todas las personas que van a escuchar allá afuera, viendo, y será para el próximo domingo.